presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en NetUNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Buenos días, amables oyentes, 8 de la mañana con 16 minutos. Estamos iniciando una emisión más de Con Voz Fuerte. Buenos días, Pati. Rimmel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Con Voz Fuerte. 8 de la mañana con 17 minutos. El día de hoy presentaremos en Cultura Ciudadana El Náufrago, un audio que nos concientiza sobre la importancia de las elecciones, de qué tan importante es que nosotros votemos, nuestro voto cuenta. También en nuestro segmento Nuestro Hábitat trataremos el tema de las mejores genetistas. Así es, y en el segmento Rompe el Silencio sobre violencia familiar vamos a estar tocando el tema de no todo lo que brilla es oro. Atención, cómo es que la tecnología cibernética, la nueva tecnología a través del internet, puede hacer presa de muchas chicas sobre todo. En nuestro segmento Vida Ideal presentaremos el tema de parásitos y diarreas. ¿Cómo es que nos afecta? Por supuesto, tendremos el segmento musical y la información noticiosa diaria. Está usted en Con Voz Fuerte. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando Con Voz Fuerte. Momento de presentar nuestro primer segmento, Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Ocho de la mañana con 19 minutos. Patricia, en Cultura Ciudadana presentamos El Náufrago. El Náufrago. En base a esta temporada que ya se avecina para las elecciones municipales y regionales, qué importante es nuestro voto. Escuchemos. Un buen día te encuentras en una isla desierta. Has naufragado después de una larga noche en medio de una tormenta. No han pasado 24 horas y ya quisieras hablar con alguien y aún no aceptas su situación. Pasan los días y no tienes qué comer. Buscas sobrevivientes, pero no hay más que restos de ropa. Te preguntas, ¿por qué a mí? Y nadie está para responderte. Bienvenido al estado de naturaleza. No sabes ni qué día es y apenas puedes comer algunas hierbas que encontraste porque ni pescar sabes. De pronto, un horrible dolor de muelas te sorprende y de nuevo te preguntas, ¿por qué a mí? En realidad solo llevas 3 días en esa isla, pero lo que es un hecho es que, aparte de un dentista, lo que necesitas es hablar con alguien más. De pronto, el delirio que te provoca la calentura de la infección de la muela te hace desear con todo tu esfuerzo salir de la maldita isla. En cuestión de horas, construyes una balsa y te avientas a la mar. Después de todo, ya nada puede ser peor, excepto la tormenta en la que te acabas de meter. Tu hechiza barca está a punto de deshacerse dejándote a la deriva, cuando de pronto sientes un grito estremecedor. ¡Güerito! ¡Despierte, güerito! Aquí le traigo su coco con ginebra. ¿No quiere que le mueva la pancita por una monedita? ¡Una pescadilla! No eres Robinson Crusoe ni tampoco hablas con Wilson Cabeza de Balón. De hecho, vives en una jungla de asfalto. Usas internet, tienes tu iPod, usas computadora, vas a la escuela y por la tarde al trabajo. Tienes novio o novia, tu preferencia es lo de menos. Y por consiguiente, tienes muchos deberes y obligaciones que cumplir. Vivir aislado no es nada sencillo. La sociedad, el país, la lengua, las costumbres y todo lo que te rodea no solo te marca de por vida, sino que te hace ser lo que eres. Por todos lados, gente atendiendo a necesidades. Cada quien tiene su rol. Los maestros educan a los niños y jóvenes. Tú acudes al doctor, al farmacéutico, al mercado, a comprar víveres, a tu escuela con tus maestros y tus amigos. Requieres de servicios que te facilitan la vida. Abres una llave y tienes agua. Oprimes un botón y tienes luz. Descuelgas una bocina y puedes hablar con gente que está a miles de kilómetros. Vas a lugares donde con cierta facilidad puedes obtener ropa, libros, discos, películas, deliciosa comida y unos buenos tenis. Ah, claro, y también trabajar. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si fuéramos egoístas y, aunque viviéramos en una misma región, no nos habláramos? Como lobos esteparios. Tendrías que buscar tu propio alimento, hacerte tus propias chanclas porque ni a zapatos llegarías, sacarte tus muelas o morir de dolor. Tal vez ni leer sabrías, puesto que nadie te lo enseñaría. Y si alguien te quisiera quitar lo poco que tienes, nadie. Pero nadie estaría para ayudarte, porque la civilización como la conocemos no existe más. Afortunadamente, vivimos en sociedades. Contamos con servicios, con instituciones educativas y de salud, entre otras. Con servicios públicos de transporte, con mercados donde comprar y con todo lo necesario para satisfacer nuestras necesidades básicas. Nada de esto podría existir sin la política. Sí, la política, que nos permite entablar relaciones con otras personas, establece las reglas para arreglar las cosas sin tener que llegar a los trancazos. Así como en un grupo de amigos o en un equipo de fútbol, es necesario hablar para ponernos de acuerdo, expresar nuestras preferencias y votar para tomar una decisión. En un país también necesitamos ponernos de acuerdo para tomar decisiones, sobre todo aquello que nos afecta, decisiones que a diario se toman con o sin nuestra participación. Eso es la política. Por más que quieras lo contrario, la política jamás te abandonará. Y ahí estará aún cuando tú ya no estés. ¿Todavía te consideras apolítico? No basta con quejarse y decir que todo está mal, o desear que los problemas que nos afectan se resuelvan, pues esto no soluciona nada. Tienes que actuar. ¿Todavía te consideras apolítico? De la mañana, 24 minutos. Pati, hay mucha gente que dice, yo soy... Mira, eso de la política, podemos hacer una analogía con lo que es aquí en Perú, por ejemplo, porque este es un audio colombiano, me parece, donde mucha gente dice, yo soy independiente, dice, y yo no soy de los partidos tradicionales, yo no soy político, soy independiente. Y se ufanan, se vanaglorian de aquello cuando... El independiente, pues, lamentablemente, voy a decirlo, es mi punto de vista, Patricia, amables oyentes, el independiente prácticamente tiene un letrero en la frente que dice, me vendo al mejor postor. Porque si no tiene una política definida, una visión política definida, entonces puede irse de acá para allá como un comodín. Así es, Rimmel, todos pertenecemos, queramos o no, a una política. Todos somos políticos. Al momento incluso de votar o pertenecer a una cultura ciudadana, como es el nombre de nuestro segmento, nosotros pertenecemos a esta y formamos parte y tenemos derechos que debemos votar, por ejemplo. Entonces, nosotros somos quienes elegimos a nuestros representantes. A los que nos administran, a los que nos representan, a los que administran los fondos momentáneamente por el periodo que les hemos encargado, ¿no? Ellos son los mandatarios. ¿Qué quiere decir el mandatario? El que obedece el mandato del pueblo. Por eso el presidente de la República, por ejemplo, es el primer mandatario, porque es el primero en obedecer el mandato del pueblo. Así es, 8 de la mañana, 25 minutos. Seguimos en Con Voz Fuerte. Con Voz Fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM.

¿De qué trata el audio? ¿Qué nos puedes decir, Patti, sobre lo que hemos escuchado? Las mujeres, las mejores genetistas. Las mujeres, por supuesto. Hemos escuchado una analogía, una comparación de lo que es el cuidado de la madre del vientre cuando está en gestación y de las semillas que se implantan, por ejemplo, en la agricultura. Qué importante, las mujeres cumplimos este rol, el cuidado de nuestros hijos, el mantenimiento de estas semillas. Así es, las mujeres siempre desde muy antiguo han estado cuidando la vida, es decir, ellas llevan dentro de sí la semilla de la vida, obviamente por una mágica o por una increíble un increíble trabajo de nuestro creador. 8 de la mañana con 32 minutos. Y la agricultura la inventó la mujer, por supuesto, Rimmel. Así es, usted está escuchando Radio Net UNASAM. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. De la mañana, 32 minutos. Ahora, bueno, para ti, amables oyentes, vamos a relajarnos. Vamos a escuchar una canción en este momento, siendo las 8 de la mañana con 32 minutos. Escuchemos a este gran cantautor, Ricardo Arjona, y este tema que dice Con una estrella. Ojalá que las letras de esta canción apelen a la conciencia, no solo de los médicos abortistas, sino de aquellas chicas que, saliendo embarazadas, deciden no tener a su criatura. Estás escuchando Net UNASAM. Proceso mensual más tardío de su historia. Fue una amiga del colegio a la que le compartió su memoria. Le contó que 2 meses atrás con aquel muchacho fugaz hicieron tremendo pastel en aquel viejo hotel. El anciano facultativo, después de las pruebas, anunció el positivo. Y para estas alturas, el futuro padre ya era un fugitivo. Y mientras un rotativo anuncia la trillada utopía de la deuda externa, esa niña le fabrica a su pecho una savia materna. Llevas una estrella en tu vientre, llevas una vida que late. Un posible ingeniero, rockero o escritor, quizá bohemio, quizá un señor, quizá compositor, poeta medio loco o trovador. Quizá una idea, quizá una solución. Buscado entre sus amigas el mejor de los consejos, que van desde una inyección hasta una sopa de cangrejos. Y sin la menor precaución, 3 médicos le dieron su cotización, mientras le anuncian en la tele otra devaluación. Llevas una estrella en tu vientre, llevas una vida que late. Un posible ingeniero, rockero o escritor, quizá bohemio, quizá un señor, quizá compositor, poeta medio loco o trovador. Quizá una idea, quizá una solución. Thank you. siente. Si lo hubiesen hecho conmigo, hoy faltaría una canción.